cuán difícil es para nosotros, que además decimos que somos nacionales y populares, no discriminar a los que tienen otro color de piel. Cuán difícil fue para nosotros asimilar que hubo decisiones acertadas de 12 años de política, de gobierno, de inclusión. Cuánta resistencia tuvimos nosotros, los que nos sentimos de un campo nacional y popular, para poder aceptar a las minorías. Y entonces hay una transformación que la tenemos que hacer nosotros, que es algo nuestro, que no tiene que ver con los sindicatos, que no tiene que ver con la política, pero sí tiene que ver con el momento del mundo en el que estamos viviendo y con las transformaciones que estamos sufriendo. Nuestros pibes piensan distinto a nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos decir las verdades del movimiento obrero, las verdades de la resistencia popular, las verdades de los luchadores sociales? ¿Por qué la única verdad que se puede defender es la verdad de la derecha? ¿Dónde está nuestra resistencia como ciudadanos, como ciudadanas, a poder defender a esos que pudieron transformar la realidad de toda una comunidad? A esas que transformaban la realidad de los collas en la provincia de Jujuy. ¿Por qué es tan difícil?